Errores que no se pueden cometer. I am agree. Estoy de acuerdo con él. I agree with him. Ella no está de acuerdo conmigo. She doesn't agree with me. Estamos de acuerdo en la necesidad de un cambio. We agree on the need for a change. No estuve de acuerdo, por eso voté en contra. I didn't agree, that's why I voted against it. Estarán de acuerdo si les pagas. They will agree if you pay them. Estuvieron de acuerdo en esa ocasión. They agreed on that occasion. ¿Estás de acuerdo? Do you agree? ¿Estuvieron de acuerdo? Did they agree? ¿Por qué no estáis de acuerdo? Why don't you agree? ¿Estarás de acuerdo si ella te ayuda? Will you agree if she helps you? ¿Estuviste de acuerdo con la idea? Did you agree with the idea? ¿Es posible estar de acuerdo con esa postura? Is it possible to agree with that position?